te marchaste. Una mañana me dejaste, solo su mirada, solo tu perfume quedó, y una foto donde estamos los dos. La cama sin ti está vacía, con vos se fueron mis alegrías. Si no vuelves pronto, mi amor, creo que muero yo. Porque yo no puedo olvidarte, por más que trato, te veo en todas partes. Vuelve pronto, te lo pido, por favor, te lo suplico. Vuelve pronto, sin ti no sé vivir. Porque yo no puedo olvidarte, por más que trato, te veo en todas partes. Vuelve pronto, te lo pido, por favor, te lo suplico. Vuelve pronto, sin ti no sé vivir. Vuelve pronto, te lo pido, por favor, te lo suplico. Vuelve pronto, sin ti no sé vivir. Claudio Chirino y su banda. Nico, el traidor en Paraná. Para Juan Marque y Franco Velasco en Lima, Perú. Vuelve pronto.